esta personita que vamos a presentar ahora es santarroseña por adopción, vamos a decirlo así. Mirá. Pero que se ha ganado el respeto y el cariño de muchos santarroseños porque hace cosas tremendas, divinas. Tremendas. Sí, no, no. Y con una delicadeza total. Sí. Estoy hablando de Cecilia Reartes, que justamente tiene el emprendimiento Cookie Art, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver para los cumpleaños, ¿no? Para cumpleaños o un mimo, ¿no? Por ejemplo, Día de la Madre, Día del Padre, Día del Niño. Uno quiere regalar cosas dulces y justamente ahí está Ceci Reartes para brindarles algún regalito, ¿no? Y la tenemos en este momento al teléfono. Hola, Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. Hola, chicas, ¿cómo están? Primero, antes que nada, muchísimas gracias por las palabras de ustedes y, bueno, por haberme convocado. La verdad que el cariño es mutuo porque, bueno, a Santa Rosa la adopté como mi provincia, que armé mi familia, así que amo esta provincia. Yo siempre me pregunto, y me gusta hacer estas notas con mujeres que tienen superpoderes, digo yo. ¿Por qué? Porque Cecilia, le contamos a la gente, tiene... ¿Cuántos tenés? 4 niñas, ¿no? Tengo 4 hijas, sí. Y en el medio de las 4 hijas se divide para hacer este emprendimiento. No sé cómo haces. Contanos el secreto, Cecilia. Y bueno, no sé, un poco de mucho esfuerzo y bueno, y tener el acompañamiento de mi esposo. Mi esposo me ayuda muchísimo, mis nenas también, bueno, la más grande tiene 10 años. Y bueno, y cuando somos, viste, familia numerosa, es como que ya hay un... entre ellas se van dando la directiva y se van organizando. Entonces como que también me ayudan con su comportamiento, digamos, pero... Es todo un conjunto, digamos. Bueno, y yo que me acuesto tarde, me acuesto a las 5, 6 de la mañana, a veces a las 4, es sacrificado, pero bueno, cuando gusta es como que uno no se da cuenta del paso de las horas. Ni hablar, ni hablar. Ya lo creo. ¿Hace cuánto que estás acá en Santa Rosa, Ceci? En Santa Rosa hace 11 años que estoy, no, 10 años, hace 10 años y hace, van a ser en diciembre 3 años que empecé con Cookie Art. ¿Vos empezaste haciendo tortas también o no? En realidad me ayudaba con una chica, pero después era tanto el trajín, imagínate, sumado a todo lo que es la familia, ir, buscar, ponerse de acuerdo, ¿viste? Es como que después desistí y ya no hice más tortas. Sí trabajo con muchas reposteras, que por ahí me piden los adornos o complementos para sus maravillas. Eso sí, trabajo mucho en equipo, pero digamos cada una en su casa y después juntamos todo. Qué lindo, qué lindo. Contale a la gente, Ceci, que todavía no te conoce, ¿cuál es el servicio que brindas con Cookie Art? Mira, yo principalmente hago galletas glaseadas. Que por ahí es medio difícil de ver porque, bueno, justamente requieren mucho tiempo. Otra de las cosas por las cuales no hago tortas es porque, digamos, no podría abarcar todo. Me dedico, digamos, a lo más chico, lo que son galletas, las paletitas, todo decorado, K-pops, que son los chupetines esos de torta, y me estoy olvidando de... de alguna, hay los cupcakes, que son las tortitas, los muffins, digamos, todo decorado. Sí, yo estoy viendo acá los modelos que haces, la verdad que es alucinante. Ahí le pasé justo por privado a Paula. No sé si me está tirando como de Harry Potter, porque se viene, bueno, falta todavía, pero para su cumpleaños ahí quiero ver unas cookies art de Harry Potter. ¿Vos sabés que tremendas. Lo pensé como temática? Lo pensé. Sí, olvídate. Bueno, y yo soy de Boca, así que también ahí estoy ya guardando en el Instagram los modelos para después pedírtelos. Sí, lo bueno es que todo se puede. Yo no sé dibujar, pero bueno, me baso todo en calco, porque todos los moldes, todas las galletas que hago son con moldecitos descartables, como les digo, porque son... hechos de papel. Claro. Y en base a eso después corto la galleta y bueno, después plasmo la figura, así que es como que medianamente dentro de lo que está en mi alcance podría, digamos, se puede ir viendo y manejando las temáticas. Sí, sí, sí. ¿Hay algo difícil que digas, ay, mirá lo que me va a pedir esta persona? Obviamente que lo sacás, pero ¿hay algo que te cueste un poquito más en figura? Sí, o sea, todo lo que es pintura, casualmente hoy me pedían unos animalitos del bosque de la temática, pero eran todas galletas acuareladas, digamos. Uh-huh. Eso, digamos, no, para mí es imposible porque no sé dibujar, no sé pintar, es como que la sé, hace su papel. Claro. Lo que es pintura no, o rostros, me han pedido rostros, o por ahí me mandan las fotos, digamos, claro, reales. Sí, haceme esto en una galletita. Claro. No, es imposible, ahí lamentablemente, sí. No me gusta decir que no, pero obviamente claro, ahí no llego. Sí, sí, sí, veo también que sale mucho para bautismo, comuniones. Sí. Sí, sí, estas últimas dos semanas han sido mucho de bautismo y comunión, más después, digamos, de lo que fue la pandemia, que han liberado un poco esas cosas. Se ha notado mucho más movimiento en lo que han sido esos eventos. Sí, por ejemplo, para Navidad, ¿te han pedido también galletitas con temáticas navideñas? Mira, con Navidad tengo todo un tema, lo que es diciembre, porque justamente es tanto lo que se trabaja. Sí. Que por ejemplo este año estoy pensando en dedicarme solamente lo que es diciembre a lo que es Navidad. Claro. Porque hay veces que no llego con las personas, digamos, porque suelo lanzar promociones. Uh-huh. Y bueno, entonces como que trato de tener un stock, pero hay veces que bueno, no puedo cumplir con claro, todos. Sí, sí. Entonces, bueno, este año estoy viendo qué hacer para poder, digamos, poder cumplirles, más que son fechas tan especiales, o que a la gente le gusta compartir, o bueno, tener una mesa distinta, y bueno, está bueno. Sí, sí. Ceci, ¿con cuánto tiempo de anticipación te tiene que encargar la persona que quiera algo, alguna galletita, alguna cookie, como decís vos? Mira, todo depende de la época del año. Por ejemplo, ahora cuando pasaba este tema de la cuarentena, obviamente que tenía la agenda mucho más holgada, los pedidos eran más pequeños. Pero en estas épocas, digamos, que estamos más tranquilos, en cierto modo está un poco más liberado, está complicado. Y bueno, yo diría que con un mes de anticipación para que poder decir sí, tengo lugar. Porque por ahí me piden con una semanita y bueno, hago espacios, pero depende el pedido, hay veces que no puedo tomarlo. Tal cual, Con un mes, ahí sí, seguro, tienen lugarcito. Ceci, veía también que haces unas cookies con foto, ¿puede ser? Como unos cuadritos. Sí, eso empecé este año. Obviamente veo mucho en Instagram, es, digamos, de lo que me nutro, de las redes, digamos, de lo que me inspira en cierto modo. Este año empecé con las de las fotitos, tipo Polaroid, si se dice así. Sí, que quedan muy bonitas, por ahí con frases y eso, incluso con una sola de esas galletitas quedas re bien. Tal cual, sí, sí. Son muy simpáticas. Sí, tal sí, ¿cuál es la...? Y me daría, te digo que casi me da lástima comerla. Sí, tal cual, ni hablar. Sí, todos dicen eso. Ni hablar, sí, porque hay algunos muy lindos que a mí también. ¿Cómo voy a hacer para comerla? Me dije. Sí, Ceci, ¿cuál es la temática que más sale? Mira, ahora está saliendo mucho animalitos del bosque. Sí. Muchísimo. Después, bueno, Paw Patrol. Ni hablar. También, sí, que me terminé amigando con los perritos porque eran lo más difícil, sí, del mundo. Sí. Ahora, bueno, ya los tengo, ¿viste? Pero me costaban muchísimo. Y bueno, La Granja de Zenón también muchísimo. Sí, sí, y después, bueno, no sé, es como que depende de lo que esté de moda, porque claro, en una época me acuerdo que eran todas LOL. Era LOL. Sí, sí. Así que por ahí depende el dibujito que esté más en auge. Claro, sí, ni hablar. Ceci, en Córdoba, ¿cuándo empieza tu amor por la pastelería y esto, estos detalles? ¿Empieza en Córdoba o cuando te venís acá? No, mira, yo jamás en mi vida me imaginé vender una galleta, mira, o vender algo relacionado a la repostería, porque la verdad es que nunca hice un curso, nunca soy autodidacta, como quien dice. Yo cuando estaba en Córdoba trabajaba en una farmacia y hacía, trabajaba en la parte de laboratorio en preparados magistrales, que quieras o no, por ahí un poquito relacionado estaba, porque era trabajo muy minucioso, de, bueno, qué sé yo, estaba con las cápsulas. Y bueno, ya cuando me vine a vivir acá, obviamente no tenía trabajo, y bueno, me dedicaba más a la cocina, a agasajar a mis nenas, a mi esposo, qué sé yo, y bueno, y en una de esas busco la receta de un glacé real, y me apareció en internet las galletitas, y bueno, ahí fue amor, me enamoré profundamente, y bueno, y empecé a probar, y empecé a jugar con mis nenas, y bueno, ahí surgió el tema de lo que es la galleta en sí. Pero siempre fuimos, digamos, cuando yo era chica, digamos, adolescente, yo vengo de familia numerosa, como que medio nos organizábamos entre la limpieza, entre quién cocina, esas cosas, así que como que siempre estuvo la cocina, pero no tan así minuciosa. Qué lindo, qué lindo. Y tus nenas te dicen algunas veces, mamá, mamá, haceme algo, te hacen algún, o te aconsejan, claro, y te dicen, ¿sabés lo que viene de moda ahora? Claro. No, mira, este es el típico en casa de herrero cuchillo de palo. Sí. Pobrecitas, mira, antes cuando eran chicas, justamente por eso empecé a hacer, porque a partir de los cumpleaños venían los familiares y me decían, ay, pero ¿cómo no vas a vender? Qué sé yo. Cuando eran un poco más chicas sí les hacía lo que querían, pero ahora, pobrecitas, tengo que andar haciéndoles un espacio. De hecho, hoy una de mis nenas cumple años y pobrecita, se lo festejo el sábado, hoy es el, digamos, una de las semanas más ajetreadas y no le he podido hacer nada, pobrecita. Menos mal que no entiende mucho, claro, porque es chiquita. Bueno, el sábado tendrá su recompensa. Pero el sábado sí, el sábado me pongo bien las pilas. Sí, pero sí, con cada galletita que ven es como que se enamoran, les encanta. Sí. Y es también un poco como que me animan porque las expresiones en sus caras, ay mamá, qué hermoso que te salió esto, por imagino, favor, qué hermoso, sí, la belleza. Y entonces como que son muy expresivas. Qué lindo, qué lindo. No veo hay unos que, porque se usa mucho algo de K-pop, puede ser, esas son las paletas. Sí, sí. Y los que son redondelitos, ¿qué son? ¿También son K-pop? Hay una, las galletas, pueden ser galletas Oreo, porque hago todo decorado. Todo lo que yo hago es decorado. Pueden ser galletitas Oreo. Si son chatas, son galletas Oreo, decoradas. Mm, claro. Y si son las bolitas con el palito, son los K-pops. Esas son los K-pops. Ahí está. Sí. Qué lindo, Ceci. Bueno, ¿cómo te ubican, cómo te contactan para hacerte los pedidos? Bueno, por Instagram, por Cookie Art, es cookie-art-lp, o por Facebook con mi nombre, Cecilia Reartes. Ahí me mandan mensajitos, yo estoy siempre conectada, así que no hay problema en ese sentido, por cualquier vía está bien. Ceci, muchísimas gracias por esta salida, te mandamos un abrazo grande y bueno, gracias a ustedes, ya tendrás noticias nuestras, olvídate. Navidad seguro que me tenés por ahí, ya sé que con un mes. Bueno, con un yo mes le voy a pedir acá al equipo de radio que se la juegue acá y me regale unas cookies para mi cumpleaños. Claro. Un abrazo grande, Ceci, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas, un beso. Abrazo grande.